Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Juana Vignosi, periodista, traductora y poeta argentina. Nacida en 1937 en Buenos Aires, con Juan Gelman, Juan Carlos Portantiero y José Luis Mancheri, integró el grupo El Pan Duro a fines de los años 50, cuando comenzó a militar en el Partido Comunista. Se crió en el seno de una familia anarquista y antiperonista, que aún con limitaciones económicas, privilegió siempre el acceso a la cultura y la educación sobre otros gastos. En los 60 se apartó del partido, aunque participó de la publicación Vanguardia Comunista. Comenzó y abandonó en la Universidad de Buenos Aires las carreras de Letras y de Derecho. Trabajó como profesora de contabilidad, ayudante de contador y administrativa. En 1974 se casó con Hugo Mariani y se mudó a Barcelona, previo al inicio de la última dictadura argentina. Se fue pensando que volvería en unos pocos años y por eso no aceptó la palabra exiliada, sino que aceptó las palabras desterrada, apátrida. Pasó 30 años de su vida en España, trabajando como traductora y viajando con frecuencia a Florencia. Publicó Los Límites, Tierra de Nadie, Mujer de Cierto Orden, Regreso a la Patria, Interior con Poeta, Partida de las Grandes Líneas, estos cuatro últimos incluidos en La Ley de Tuley. Vignosi, a diferencia de otras contemporáneas como Olga Orozco o la misma Pizarnik, se alejó del dramatismo. Si hubo un territorio tempranamente perdido para Juana, fue el de la fe política, la confianza en la militancia, y quizás fue esa pérdida la que le trajo la certeza de que la revolución no iba a suceder en sus poemas por los senderos de la niñez o los amantes que quedaron por el camino. Porque Vignosi era pragmática, y si algún tema la convocó apasionadamente, fue el de lo que puede o no puede hacer una mujer adulta y consciente, con la historia y con su vida. Ella se definió alguna vez como una chica de barrio de los 50, que tuvo la suerte de que siendo hija de proletarios estaba agradecida de que su mamá y su papá hubieran tomado la decisión que le cambió la vida, mandarla al secundario. La independencia en tanto mujer le vino dada y a la vez impuesta por esa familia antes que por una cuestión de época. Porque eran anarquistas y así como el papá participaba de las tareas domésticas, también le pareció un despropósito que una mujer no trabajara y que se pusiera bajo el yugo de los padres o de un marido. Cuando volvió a Buenos Aires, siguió escribiendo y le dedicó a su compañero de generación, Juan Gelman, el premio Cervantes que ganó en 2007. Quiero que lo que diga se entienda, pero no necesariamente que sea fácil de entender. Se es poeta para trabajar con la lengua de otra manera. En la poesía tiene que haber algún misterio, algo que el poeta ve y que el público no. Tenemos la obligación de revelar los misterios, pero de una manera distinta de la que tiene el periodismo. Ni la poesía militante ni el coloquialismo de los años la explican o agotan. Juana no era rígida, era punk y madura. Su personalidad siempre se formó en relación a los otros, en un diálogo que podía ser belicoso o conciliador, que podía portar el germen de una discusión o la vocación de un amor secreto. Leo siempre en las poetas invocaciones a la madre. Y vengo a excusarme, a decirte que aún hoy, ya casi en el final, no sé qué protección esperar más que los mitos que implacablemente me impusiste. Leo en las poetas, madre del horror, ampárame en tu mundo sin dolor. Pero vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo. Y yo solo puedo disculparme y arrepentirme de no haber caído por miserable en todos los abismos que soñabas para mí. Esta